intentaron ingresar a un supermercado que se llama Funcional Impulso y fueron repelidos por el dueño del local y los empleados, aparentemente con armas de fuego. Te digo aparentemente porque es todo muy confuso y se realizó en horas de la noche, en un sector donde no hay mucha luz en Sáenz Peña, porque se trata de un barrio humilde, un barrio con muchas carencias, el barrio 713 de vivienda, y está un poquito descuidado en todo lo que se refiere a iluminación en horas de la noche. Y después se vino algo así como 3 horas de terror para los habitantes del barrio, porque vino la policía, empezó a reprimir y tiraban a la oscuridad, no sé si balas de goma o balas las reales, esas que matan, pero realmente fue un episodio de terror que vivimos todos los experiencias, veíamos atónitos a través de los celulares, en las redes sociales, cómo se estaban desarrollando los hechos. Y bueno, pero esto no escapa al contexto general de la República Argentina con todo lo que se está viviendo en Buenos Aires. O sea, las decisiones políticas que están tomando el gobierno nacional hace que la gente se rebele. Y aquí hay un debate respecto de que estamos peleando entre pobres, pero realmente la situación en el Chaco, ustedes lo saben y lo sabe la audiencia, es grave, no solamente de ahora. No hay trabajo, no hay posibilidades de desarrollo en la provincia, no se los contiene a esta gente, a una parte de la sociedad que está fuera del sistema, que no se los contiene. Ustedes saben que en estos momentos el gobierno nacional está dando la asignación, los planes sociales, pero absolutamente no alcanza. La mayoría de la gente que participó de esto fue gente humilde y gente joven. Y te digo que el chico que murió seguramente fue con la esperanza de, bueno, llevar algo a su casa en esta situación que se vivió anoche, algún alimento o algo. La situación es grave y aparecen detrás de esto justamente gente que repudia, gente neonazis, sí, hay que matarlos a todos y todas esas cosas, pero no ven el contexto, no están viviendo la situación que está viviendo esta gente humilde aquí en Sáenz Peña.